Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de las bodas reales o cuando el amor estaba al servicio de la política. En la época que va del Renacimiento al siglo XVIII, los príncipes y reyes de Europa no se casaban como la gente común. En ese periodo, más incluso que en otros anteriores, lo que determinaba un enlace matrimonial en una casa real eran los imperativos políticos, por lo que la atracción mutua se ignoraba y los jóvenes casaderos de ambos sexos eran simples peones en las alianzas que las diversas monarquías europeas establecían entre sí. Los enlaces se negociaban a menudo desde una edad muy temprana y a los futuros esposos se les preparaba desde niños para su destino de mayores. No era insólito que las princesas viviesen desde niñas en la corte a la que estaban destinadas, a fin de que conocieran las costumbres y la lengua de aquel país. A la escocesa María Estuardo, por ejemplo, la trasladaron a Francia en 1548, con tan solo 6 años de edad, para que fuese educada por sus futuros suegros, Enrique II y Catalina de Médicis. También era frecuente que se ignorasen las diferencias de edad. En 1515, el emperador Maximiliano I acordó el enlace de Ana Jagellón, que contaba 12 primaveras, con cualquiera de sus 2 nietos, Carlos y Fernando, con la condición añadida de que si al cabo de un año se rompía el compromiso con los 2 archiduques, Ana se casaría con el propio Maximiliano, de 56 años. El casamiento precoz de adolescentes de entre 12 y 15 años, que en las familias plebeyas constituía un hecho excepcional, se convirtió en una costumbre en las casas reales y ducales de Europa. Ello hacía que las princesas quedaran expuestas a tener hijos a edad muy temprana, en una época en la que los partos entrañaban realmente mucho peligro. Claudia de Francia, esposa de Francisco I de Francia, dio a luz a 7 hijos, el primero a los 15 años y el último, que le costó la vida, a los 24. Se ha calculado que la mitad de las soberanas europeas casadas cuando tenían menos de 16 años fallecieron antes de los 30. Los imperativos políticos en las bodas reales tuvieron como consecuencia un gran número de enlaces entre parientes, hasta límites que rayaban en el incesto. Aunque la Iglesia prohibía estas uniones hasta el cuarto grado, es decir, entre primos, el papado no dudó en hacer una excepción para las familias reales y autorizó matrimonios entre primos hermanos e incluso entre tíos y sobrinas. Estos enlaces fueron muy frecuentes en la dinastía de los Habsburgo. Carlos V se casó con su prima Isabel de Portugal. Su hijo, Felipe II, se casó primero con una prima hermana, María de Portugal, mientras que su última esposa, Ana de Austria, era hija de un primo suyo, el emperador Maximiliano. Felipe IV se casó en segundas nupcias con una sobrina carnal, Mariana de Austria. Las consecuencias genéticas de esta práctica fueron nefastas, como prueban los problemas físicos y mentales del príncipe Carlos, hijo de Felipe II, y de Carlos II, hijo de Felipe IV y Ana de Austria. La realidad era que a la hora de casarse, los príncipes se convertían en un juguete en manos de sus padres y las parejas se prometían sin conocerse. Sin embargo, no todo se hacía a ciegas. Los diplomáticos, al negociar los enlaces, no olvidaban informar sobre las cualidades físicas de novios y novias. También existían los retratos. Isabel la Católica, por ejemplo, al principio de las negociaciones para su matrimonio con Fernando de Aragón, recibió del enviado de ese un medallón con un retrato suyo en miniatura, lo que sin duda la predispuso en favor del apuesto príncipe aragonés, de la misma edad que ella, ambos rondaban los 18 años, en vez de su otro pretendiente, el rey de Portugal, 20 años mayor. En cambio, los retratos de Carlos II no podían disimular sus malformaciones y sus 2 esposas, la francesa María Luisa de Orleans y la alemana Mariana de Neoburgo, hubieron de vencer una evidente repugnancia por el partido que su familia les había negociado. Los enlaces reales estaban rodeados de interminables formalidades legales. Los representantes de los consortes negociaban los capítulos matrimoniales en los que se fijaba la dote, los privilegios de que gozaría la reina en su nuevo país, los derechos dinásticos a los que a menudo debían renunciar, y una vez resuelto esto, tenía lugar la boda. Como lo normal era que los novios fueran de países diferentes, la realeza recurrió de forma sistemática a un matrimonio preliminar que no exigía la presencia de ambos contrayentes. La boda por procuración o por poderes. ¿Qué cómo se hacía? Muy fácil. El novio enviaba al país de la novia a un príncipe o un gran noble que actuaba en su lugar, tanto en la ceremonia eclesiástica como a continuación en la alcoba, donde deslizaba una pierna o un brazo en el lecho nupcial como símbolo de que el matrimonio se había consumado. A continuación, la princesa, considerándose legalmente casada, emprendía el viaje a su nuevo reino con gran aparato, acompañado por un enorme séquito de damas y nobles ricamente ataviados. En la frontera se procedía a la protocolaria ceremonia de entrega y luego era acompañada por un lucido cortejo hasta su encuentro con el rey. Antes de la boda propiamente dicha, se permitía que los novios se vieran por primera vez. Era un momento que propiciaba la galantería y el romanticismo o incluso la pasión. Juana la Loca, al llegar a Flandes para casarse con Felipe el Hermoso, se entrevistó en secreto con su prometido. Felipe, al saludar a su prometida, que iba cubierta con un velo, le dijo: «No he visto nunca manos más bellas que las vuestras, mademoiselle». Sin poder esperar más, los dos jóvenes, ella tenía 16 años y él 18, llamaron a un sacerdote para que los casara y se embarcaron en un viaje de novios por Brabante antes de la ceremonia oficial, que tuvo lugar 2 días después. La ceremonia de la boda regia constaba de varias fases. El primer acto consistía en la lectura y firma de las capitulaciones matrimoniales. A continuación se procedía al desposorio, mediante el que las partes otorgaban solemnemente su consentimiento al matrimonio. Tenía, por así decirlo, fuerza de contrato social y tras su celebración se podía hacer vida marital. Después, y podían pasar horas o algunos días incluso, se efectuaban las velaciones, así denominadas porque los cónyuges iban cubiertos con un velo durante la ceremonia eclesiástica que santificaba la unión conforme a las leyes del derecho canónico. Como el fin último del matrimonio era la procreación, el ritual civil y sagrado, antes descrito, no era válido hasta que no se produjese el primer trato carnal. A veces, para tener la garantía de que la consumación se realizaba, el débito conyugal se llevaba a cabo ante testigos. Fue el caso de los futuros reyes católicos, cuya noche de bodas discurrió ante ojos escrutadores, como contaba un cronista. Esa noche fue consumto entre los novios el matrimonio, donde se mostró cumplido testimonio de su virginidad y nobleza en presencia de jueces, regidores y caballeros, según pertenecía a reyes. Nada garantizaba que en estos matrimonios de conveniencia no hubiera incompatibilidad de caracteres o falta de atracción mutua. Luis XIV, por ejemplo, mostró enseguida una visible indiferencia por su esposa española, la poco agraciada María Teresa de Austria, para pasar de brazos de una amante a otra. Aún así, a veces podía surgir la chispa. El enlace de Carlos V con Isabel de Portugal, resultado también de urgencias económicas y de intereses políticos, devino curiosamente un amor conyugal idílico. Los hijos del emperador habidos fuera del matrimonio, que los había, pertenecían a su época de soltero o eran posteriores a su viudez. Para mantenerse fiel a la emperatriz y resistir las tentaciones que le asaltaban durante sus numerosos viajes, Carlos V solía mortificarse con disciplinas. Otro ejemplo en el siglo XVIII fue el de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Los diplomáticos decían que la princesa portuguesa era extremadamente fea y que a Fernando lo habían engañado enviándole retratos demasiado favorecedores. Pero su elegancia, su cultura y su delicadeza personal le ganaron enteramente el afecto de su esposo y de sus súbditos.